Domingo por la tarde sin saber qué hacer. Cambio canales uno tras otro y no hay nada que ver. Intento leer un libro que alguien me prestó. Una tras otra devoro líneas sin notar sabor. Tratando de evadirme un domingo más, salgo a relacionarme con la humanidad y encuentro en mi arbitrario caminar tantas personas y animales a los que mirar. Son criaturas a todo color, con vidas llenas de escenas tiernas y otras de dolor, dirigiendo sus vidas como un telefilm. Secuencia en su existencia de principio a fin. Pa para para pa para va. Oh oh oh oh. Sus vidas como animación empiezan cada día al gritar acción, acción.